Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Pasó el referéndum y estos son momentos de conclusiones y de alguna forma también de reflexiones y de manera de mirar para adelante el futuro del país y poder pensar y por qué no imaginarnos cómo puede llegar a ser el resto del transcurso del actual gobierno de nuestro país. Estos pueden ser los temas básicos, de repente aparecen otros, para la charla que a partir de este momento vamos a generar con la vicepresidenta de la República, con Beatriz Argimón. Buen día, bienvenida, vicepresidenta. Buen día, un placer estar con ustedes en esta linda mañana. Supongo que allá en Maldonado debe ser precioso el día. Sí, no dude de que sí, realmente para disfrutar. ya hay gente que está bajando a la playa con la reposera. Me imagino, sí. Me imagino, qué lindo. No saben, envidia, sin lugar a dudas. Estaría bueno después de tanto trajín unos días de descanso, ¿verdad? Estaría, pero bueno, lo veo difícil. Sí, está difícil, está difícil. Bueno, ¿y hoy hay que volver a empezar? En realidad empieza sin lugar a dudas, después de lo que significó un enlentecimiento en virtud de una campaña, como se dice, en lo cotidiano ahora tenemos que apretar el acelerador en reformas que se habían planteado. En virtud de la pandemia primero y luego, y obviamente, tener una instancia como la que tuvimos implica un enlentecimiento, empezar fuertemente a lo que se le prometió a la ciudadanía respecto de las reformas, como dijo ayer el presidente. Yo le decía volver a empezar porque, en definitiva, asumieron el gobierno y a los pocos días recibieron sí. A la pandemia. Y cuando la pandemia sí. Más o menos parecía que venía encaminándose, aparece lo del tema de la guerra en Ucrania, y paralelamente a todo esto, de repente, supongo yo, que a muchos en principio le tomó de sorpresa que se salieran a levantar las firmas, que se consiguieran las firmas, y después de alguna forma también que los detalles de esta campaña del referéndum se fuesen dando como se fueron dando, hasta ayer cuando los números de alguna manera de repente sorprendieron básicamente cómo se fueron dando los acontecimientos con el escrutinio y ese acercamiento que de manera permanente en algún momento tuvo el sí o el no. En lo personal, en algún momento anoche, ¿pensó que estaba en riesgo la posibilidad de que ganaran, no? No, la verdad, de pronto porque estuve muy involucrada primero en todo el proceso de la ley de urgente consideración, una ley que prometió el presidente, con quien hice campaña, como ustedes saben, primero como fórmula del Partido Nacional, luego como fórmula de la coalición de gobierno, era una promesa electoral, luego organicé, pese a la pandemia, en el Parlamento todas las instancias que tuvieron que ver con el debate. Y después de conseguidas las firmas y empezado todo el tema de la campaña frente al referéndum, participé activamente de la campaña y observábamos que iba a ser un escenario similar a la que enfrentamos en el balotaje. La verdad, uno que está acostumbrado a las lecturas de elecciones que pasan entre los 2 y 3 años de un gobierno, se enfrenta por situaciones diversas a entender que puede haber un cierto deterioro en la imagen del gobierno, cosa que no aconteció en esta oportunidad, y la ley está ratificada por la población, tal cual sucedió en la oportunidad que lo prometimos. Así que para nosotros realmente fue un resultado muy importante, que implica ratificar una ley que prometimos, que la gente votó y que la sigue acompañando. Ayer yo la veía en declaraciones a la prensa cuando le preguntaban, bueno, ¿y esta es una evaluación a mitad de camino? Y respondía, usted respondía, bueno, sí, se ha querido evitar ese tipo de razonamiento, pero va a ser inevitable. En definitiva, y teniendo en cuenta la narración que yo le hacía de cómo se dieron los hechos desde que asumieron el gobierno hasta el día de ayer, ¿de alguna forma el gobierno se vio distraído o se vio obligado a ir reformulando su plan de acción teniendo en cuenta estos avatares que se han venido presentando y recién a partir de ahora considera que se está en condiciones de, como decía al principio usted, apretar el asador y dedicarse en estos dos años de repente no solamente a hacer lo que hay que hacer, sino a recuperar un poco ese tiempo que se destinó a solucionar otros temas? Sin lugar a dudas. Nosotros decíamos que, bueno, primero a los pocos días la pandemia. Luego esto sí, implica un esfuerzo de gobernar y además, en este caso, salir a hacer campaña, porque la mayoría de nosotros salió a hacer campaña. Entonces, por más que haya un equilibrio entre ambas cosas, hay una tensión también de la ciudadanía a un tema que tenía que ver para nosotros con algo que le prometimos a la gente. Entonces, no era menor salir a la búsqueda de la ratificación de esta ley. Y bueno, por suerte la gente ratificó esos 135 artículos que se querían derogar y nosotros en definitiva, ahora como dijo el presidente, vamos a llevar adelante todo lo que prometimos en otro escenario, ¿verdad? ¿Cómo lee el nivel de votación que consiguió el sí? Porque da la impresión como que el país claramente, no quiero decir que está dividido porque considero que no, pero tiene una posición clara, marcada en lo que tiene que ver con su visión de país, ¿verdad? ¿Considera que lo del sí ayer fue una manera de una especie de llamado a atención para que el gobierno se siente a conversar sobre lo que está por venir? ¿O por otro lado, de otra manera, decir, bueno, hasta ahora la gente nos dio un respaldo a nosotros y vamos a seguir dentro de lo que son nuestras convicciones? Es indudable que la gente respaldó el mantenimiento de esos artículos que formaban parte de una ley que tuvo que ver con la esencia de nuestro gobierno. Respecto a que era una de las promesas electorales que inmediatamente asumido el gobierno, el presidente envió al Poder Legislativo. En realidad, si hay un gobierno que dialoga, ya no en el ámbito parlamentario, donde a veces parece perderse de vista, que es el escenario donde estamos todos, compartimos la cotidianidad, conversamos todos y es un ámbito de negociación. Pero el Poder Ejecutivo, este presidente, ha tenido realmente entrevistas, intercambios con una cantidad de actores que, la verdad, en gobiernos anteriores no era común verlos de diálogo con el presidente. Entonces, no entendemos mucho eso de el diálogo. En realidad, diálogo hay permanentemente. Lo que sí nos parece es que aún respecto a lo que implica las reglas democráticas, no se visualiza que hubo un programa y una reformas que nosotros planteamos que tuvieron la mayoría de la sociedad, esa es la democracia y que vamos a llevarlas adelante porque fue lo que prometimos y fue por lo que la gente nos votó. Diálogo, por supuesto, pero siempre teniendo en cuenta que se votó por parte de la mayoría de la población un programa de gobierno, acciones determinadas que vamos a llevar adelante, porque fue lo que prometimos y fue lo que ganó. El diálogo, esta fue la discusión, este es un gobierno en esencia que dialoga, se quiere poner sobre la mesa que hay que convocar a un diálogo. El diálogo siempre existió desde que se instaló este gobierno. De pronto lo que hay que de alguna manera considerar son, especialmente por parte de quienes están planteando el diálogo, si el diálogo que ellos plantean es auténticamente un intercambio o es esto es lo que queremos y de ahí no nos movemos. Porque las reglas democráticas muestran que la mayoría es quien tiene que llevar adelante lo que le plantea la ciudadanía. Esa es la democracia. ¿Con diálogo? Por supuesto. Desde el primer momento hemos tenido diálogo. Dijo Fernando Pereira ayer, espero que la calle me llame para sentarnos a conversar justamente sobre lo que queda por venir. ¿Está de acuerdo con esa manifestación? Bueno, eso obviamente corre por cuenta del presidente. Yo creo que el diálogo es en el Parlamento y que el Ejecutivo lo que tiene que hacer es avanzar en lo que se le prometió a la ciudadanía. Y el diálogo pasará por escenarios parlamentarios y en temas que trascienden al gobierno, tratar de tener mesas de diálogo, caso de la seguridad social, para buscar amplios acuerdos y de esa manera avanzar en algo que todos los partidos políticos hemos dicho en campaña electoral que es necesario abordar. ¿Me puede contar qué tiene anotado en su agenda a partir de hoy? Sí, precisamente. ¿Los objetivos principales, al menos? Sí, cómo no. Vamos a... esta tarde estoy haciendo una convocatoria a través de los coordinadores de los partidos de la coalición a efecto de tener una reunión para fijar las prioridades legislativas de este año y poder recibir distintas propuestas de los partidos de la coalición de gobierno, no solo de proyectos que están en consideración, sino de algunos que puedan eventualmente presentarse, así como también ejes temáticos que se quieran trabajar. Y luego también voy a pedirle una reunión con posterioridad a la coordinadora del Frente Amplio y de esa manera ir en un año que nosotros decimos los terceros años de gobierno suelen ser años bisagras, un año de mucha tarea legislativa y realmente de un ritmo muy acelerado, el poder retomar fuertemente lo que es una tradición de estos terceros años de legislatura y avanzar en la agenda parlamentaria. ¿Considera que de esta situación la coalición sale fortalecida, pero que a su vez también demuestra de que se necesita a la coalición para poder mirar un proyecto de país en común más allá del 24? Sin lugar a dudas, la coalición ha salido fortalecida. Esto obligó a que juntos saliéramos a recorrer el país, a realizar esta campaña, tiramos todos juntos nuevamente, y son lazos que se han fortalecido. Se fortalecieron desde el primer día en el Parlamento, limando obviamente diferencias que se saben y se conocen, y trabajando en pos de fortalecer nuestros vínculos, y tenemos claro que hay una coalición de gobierno que hay que mantener y en ese sentido vamos a trabajar. Dice el diario El País hoy, estoy buscándolo porque de repente no me quiero equivocar en el contenido de acá. Arrancó la carrera rumbo al año 2024. ¿Cuáles son los posibles candidatos para la próxima elección? ¿Piensa que a partir de hoy ya este tema queda instalado? Bueno, lo mejor sería que no, porque evidentemente todo esto, como decíamos, tuvo repercusión en el accionar que se fue enlenteciendo paulatinamente en acciones concretas de gobierno, y en realidad las miras tienen que estar puestas muy especialmente en este tercer año, en hacer todo lo que prometimos, ¿verdad? Así que aspiro a que se fortalezca precisamente todo el tema de la concreción de las propuestas, que empezar a mirar posicionamientos dentro de las estructuras. Tengo que pensar que entonces si le pregunto si Beatriz Argimón potencialmente es una, al menos, precandidata presidencial del Partido Nacional, ¿hoy no me lo va a responder? No, no sé, la verdad, con total sinceridad, ustedes me han visto, trabajo codo a codo con el presidente, y eso que les dije tiene que ver con lo que voy a hacer. Yo no me planteo en este momento nada que tenga que ver con candidaturas. Para mí es muy importante este tercer año de gobierno y es muy importante seguir apoyando todo aquello que le prometimos a la gente y que tiene que ser prioridad en un gobierno. Así que por ahí voy a ir, independientemente que soy mujer de partido, y voy a trabajar fuertemente en seguir fortaleciendo el Partido Nacional. Gracias por esta charla, por estos minutos, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes y un gran saludo. Y bueno, disfruten el día. Lo haremos. En este precioso departamento. Lo haremos.